que lleva. Cuando estoy contigo es tu amor mi nido. Cuando el sol calienta el frío se ha ido. Al estar dormido sueño como un niño. Cuando miro al cielo y veo las estrellas, siento tu grandeza y que estoy contigo. Corro por los valles, nado por el río, subo a la pradera. Por favor, al señor John Lozano.